Bueno, la verdad que mi nuevo disco, bueno, es algo muy especial, ¿no? Es algo que hemos logrado junto con todos los chicos del grupo, un esfuerzo de producción muy grande, ¿no? Y realmente creo que este es un disco que me va a dar muchas satisfacciones. Y realmente, bueno, siempre la línea, todos los que conocen Organización X saben que yo no soy una persona que le canto a las cosas tristes de la vida, ¿no? Generalmente siempre le hemos cantado a través de los materiales que hemos hecho. Nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el primer disco, El Borrachito, y toda la gente borracho, borrachito, el segundo disco, El Mozo, una cerveza, El Chamullero, y después El Más Vale Ser Soltero. Siempre cada disco tienen canciones alegres que hablan un poco de la picardía, de la doble intención, pero sanamente, ¿no? Generalmente tratamos de no herir a la gente, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando en el último material que yo había hecho, que decía, más vale ser soltero que cornudo toda la vida. O sea, generalmente, o sea, nosotros tratamos de hacer canciones así, ¿no? Que sean un poquito pícaras y que realmente a la gente les guste un poquito la doble intención. Y en este disco no nos hemos ido tampoco por las ramas, ¿no? Realmente hemos seguido la línea de siempre. Tenemos temas como el Pata de Lana, ¿no es cierto? Que es un tema realmente bastante divertido porque es bastante divertido por la letra, ¿no es cierto? Pues una persona que llega a su casa y se encuentra a su mujer en la cama con otra persona, ¿no es cierto? Y ahí nace el Pata de Lana. Y así como eso también, bueno, varios temas muy bonitos como Tengo Sed. Bueno, y les comento que el disco, yo creo que este va a ser el disco más buscado de Organización X.